Historias de radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La Casa Muebles Díaz era una de las anunciadoras más fuertes y que con más frecuencia empleaba el sistema radiotelefónico a mediados de la década del 20 para hacer publicidad. En 1928, la empresa Fabricantes de Muebles decide solicitar a las autoridades una frecuencia propia para que sirviera a los fines de publicitar sus productos. De este modo, nacía una de las más populares radiodifusoras de la ciudad de Buenos Aires de todos los tiempos. El destino le tendría marcado su rumbo a través de las transmisiones deportivas que la convertirían en líder de audiencia. Estimados amigos, esta semana vamos a desandar la historia para conocer cómo nació y desarrolló LS5 Radio Rivadavia de Buenos Aires. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. historiasderadio@hotmail.com. Como les decía en la introducción del programa, en 1928, la Casa Muebles Díaz solicita la explotación de una frecuencia de radiodifusión para publicitar sus productos. La misma le es concedida y así surgía LOK Radio Muebles Díaz en la banda de 280,5 metros, frecuencia de 1070 kilociclos, con un transmisor que le daba una potencia de 500 vatios. Sus estudios se establecieron en la terraza del edificio que ocupaba Muebles Díaz, en la calle Sarmiento 1117, y ocupaban un chalet que allí se construyó y que aún existe en nuestros días, aunque está semioculto por los gigantescos carteles publicitarios. La nueva emisora apenas si permaneció un año en manos de la empresa mueblera. En 1929 es vendida a Antonio Devoto y Benjamín Gache, dueños de Radio Splendid, que la rebautizan como LOK Estación Rivadavia. Esto debido a que la planta transmisora se encontraba cerca de la estación Rivadavia del ex ferrocarril Mitre en la zona de Núñez. En 1930, la autoridad sobre las frecuencias de radio cambia de manos, pasando a ser administradas por la Secretaría de Correos y Telégrafos, la que pone en marcha la modificación de los prefijos característicos de todas las emisoras por disposiciones y convenios internacionales. Hubo muchas protestas ante la confusión de los oyentes que estaban habituados a identificarlas por el prefijo y no por los nombres de fantasía. La serie de tres letras usadas hasta ese momento se cambian por la de dos letras y un número, por lo que la emisora pasa a ser LS5 Estación Rivadavia. Ya en manos de los dueños de Radio Splendid, LS5 Estación Rivadavia pasa a integrar la pequeña red de Splendid junto a LS3 Radio Mayo, cambiando su frecuencia a los 1110 kilociclos. En 1934 aparecía el folleto de instrucciones sobre radiotelefonía, en el cual figuraba, entre otros puntos, la obligatoriedad de usar la palabra radio y ninguna otra como broadcasting entre la sigla y el nombre comercial. Es en ese momento cuando la emisora pasa a ser LS5 Radio Rivadavia. Las radios eran las vedettes de la época. En la década del 30 nacieron revistas dedicadas exclusivamente al mundo radial como Radiolandia, Platea, Antena y Sintonía, las cuales ofrecían una amplia información sobre las distintas emisoras, los entretelones de la vida cotidiana de las estrellas del broadcasting, la programación semanal, los furcios y hasta consejos para optimizar el funcionamiento de aquellas inolvidables radios a galena. La programación de LS5 Radio Rivadavia se extendía de 6 a 1 de la mañana y eran en un 50% musical, con las actuaciones de Fiorentino, Néstor Ortiz, Mencia Lucero y Claudio Febré. El otro 50% se repartía en las audiciones de La Tía Pirucha, famosísimos radioteatros, Fernán Mirá con Recordando España, la oral deportiva de los hermanos Campagnale con las transmisiones futbolísticas de Luis Elías Ojit y los relatos de boxeo de Lalo Pelicciari. A fines de la década del 30 se mantenía el esquema básico de personajes como Don Sócrates, que con libretos de Máximo Aguirre interpretaba a Selmar Guéñol. Con el nacimiento del radioteatro, la radio comenzó a poblarse de increíbles pasiones, amores y desvelos, llegando rápidamente al corazón de los oyentes, modificando horarios, ritmos y costumbres. Religiosamente, la conmovida audiencia seguía los episodios de atrapantes historias de amores imposibles, aventuras, dramas y romances que los mantenían atentos al receptor. En 1936, por la onda de Rivadavia, se escuchaban de lunes a sábados a las 18 horas las audiciones de Sandokan, el tigre de la Malasia, con la producción de Silvia Guerrico, empleándose novedosos efectos sonoros. Algunos de estos sonidos eran traídos desde Estados Unidos en discos de pasta y otros eran producidos artesanalmente. Ese mismo año, de lunes a sábado a las 14 horas, también se transmitía La Esmeralda Cuadrada, una adaptación de la obra de Wallace con el conjunto de Guillermo Pedemonte. La historia deportiva de Radio Rivadavia se inicia en 1934 con un relato de Luis Elías Ojit de un partido de fútbol entre las reservas de Gimnasia e Independiente. Ese mismo año relató por teléfono por primera vez un mundial de fútbol y a él se le atribuye ser el inventor del automovilismo deportivo, alcanzando en esos años un liderazgo absoluto. Ya en 1933 habían comenzado las emisiones del programa que en un momento se denominó Oral Deportiva, que nació como un programa de informaciones de fútbol desde la redacción del diario Crítica, siendo su propulsor Edmundo Campagnale y teniendo como colaboradores a su hermano Aróstegui, Enzo Ardigó y José María Muñoz. En 1951 terminan los 83 capítulos de un clásico del radioteatro, El León de Francia, con las voces de Adalberto Campos y Roberto Valentini. De colores, el reflejo de los uniformes ante el brillante sol de la mañana, pero los corazones están enlazados por la angustia que los envuelve. Andrea de Valois y sus dos hijos están sujetos por poderosas manos y cientos de armas de los guardias de su majestad. Entre la madre y sus dos hijos, la figura prepotente del capitán Felipe de Borgoña, Andrea de Valois, esta abnegada madre de que está dispuesta a morir con tal de no entregar a su hijo. Los dos hermanos, que lloran de angustia mientras sus corazones gritan desesperadamente. Pedro de Valois, en el sótano oculto, pero escuchando los golpes que recibe su madre. El instante de un hondo dramatismo. Arias abaja nuevamente su pesado látigo sobre el cuerpo de la buena madre, cuando un grito lo detiene. Todos se dan vuelta y allí está Rodolfo, con su figura ridícula, pero un brillo de fiereza en sus ojos y una espada en la mano. ¡Esto se acabó! ¡Capitán Felipe Borgoña! Pasado el primer momento de sobre, el capitán comienza a reír. Los guardias lo acompañan en esta carcajada. Es tan ridículo ver a Rodolfo con una espada en la mano. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Rodolfo de Valois! El León de Francia, Rodolfo, el más débil y despistado de cinco hermanos guerreros, era un caso de doble personalidad. Parecía un chiquilín afeminado, pero tenía en sus manos y en el corazón las armas necesarias para vencer al despiadado Felipe de Borgoña y quedarse con el amor de las mujeres. A finales de la década del 50, luego de años de estar en manos del Estado, le llega a Radio Rivadavia la privatización junto a otras dos emisoras, LS4 Radio Porteña y LS10 Radio Libertad, las que ahora son Radio Continental y Radio del Plata respectivamente. Los nuevos propietarios asumen la dirección de la emisora el 24 de abril de 1958, instalando sus estudios en la avenida Santa Fe 2043, hasta que en noviembre de ese mismo año se muda a su ubicación actual en la calle Arenales 2467, donde funcionaba hasta ese momento un petit hotel. Desde el 630 de su dial, transmite LS5, Radio Rivadavia, desde Buenos Aires, Capital Federal, República Argentina. Un minuto. Ahora es hora de noticias. Las 24 horas y cada 30 minutos, la organización periodística más sólida del país presenta el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Es en esta época que nace otro de los clásicos de la radiofonía argentina por idea de Casimiro Morrás, el Rotativo del Aire, un servicio informativo que contaba con cronistas locales, corresponsales exclusivos en el interior y exterior del país, columnistas, coberturas y móviles, servicio que no solo tenía horarios establecidos, también interrumpía la transmisión con flashes cuando la noticia así lo demandaba. De este modo, se aseguraba la información permanente, veraz e instantánea de la emisora con sus salidas al aire dentro de la programación diaria. Para diferenciarse y competir con las otras emisoras, el boletín informativo salía al aire a la hora y cuarto y a la menos cuarto, y cuando ya estaba establecido, se lo trasladó a la hora y las medias horas, manteniendo un flash cada 5 minutos. Y si hablamos de flash e información instantánea, no podemos dejar de mencionar el nombre de Faustino García, el mago del flash, sin duda alguna el mejor flashero del mundo. Para él, una noticia de un par de minutos era un verdadero editorial. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. 1961, la emisora fue clausurada por el término de 8 meses. La clausura comenzó el 16 de agosto de ese año, dándose como excusa que la emisora daba informaciones que fomentaban el juego y hechos que ofendían la moral pública y el pudor de la patria. Así de grave era la acusación. En realidad, era porque en la emisora se habían realizado severas críticas al accionar del gobierno, y en el Estado no estaban acostumbrados a que en la radio se trataran temas que estaban prohibidos. De su dial. Transmite LS5, Radio Rivadavia, desde Buenos Aires, Capital Federal, República Argentina. Ahora es hora de noticias. Las 24 horas y cada 30 minutos. La organización periodística más sólida del país presenta el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Como les decía anteriormente, el deporte la terminó de catapultar a los más altos niveles de audiencia, especialmente por medio del programa La Oral Deportiva Edmundo Campagnale y más tarde La Oral Deportiva. La marca del deporte popular. Cuando era pibe le escuchaba a mi papá, todas las tardes con Muñoz y con Loral. El show del fútbol está por comenzar, por un equipo sensacional. Por eso arriba, arriba la vía, la marca del deporte popular. Por eso arriba, arriba la vía, la marca del deporte popular. Mi nombre es Carlos Bilardo. Yo recuerdo de la Oral, para mí, hechos fundamentales, muchísimo, pero un hecho fue que el día que querían sacarme de la selección, un mes antes, esto del Campeonato del Mundo 1985, salí por José María Muñoz, creo que estaba Macalla Marchi, y dije, Macalla, cuente lo que le conté a usted hace alrededor de 2 años, así. A las 7:30 de la noche, entonces lo contó y bueno, ahí se paró un poco lo que era un golpe. Muñoz salía a todas partes con nosotros, con Estudiantes de la Plata y con la selección argentina, tal vez, así que recuerdo de Cacho Fontana, el locutor de Gordo, ¿no? Y bueno, son recuerdos muy lindos, un hombre que ha vivido para el fútbol y que le ha dado un montón de cosas a la gente de este deporte. Mi nombre es José Manuel Ramos Delgado. José María fue el que ideó todo eso, ¿no es cierto? En esa época se escuchaba exclusivamente Rivadavia. Después comenzaron a aparecer las otras radios, donde aparecieron otros periodistas también importantes, pero la Oral Deportiva fue algo que marcó mucho lo que era el deporte. La gran ventaja que tenía esa audición era que era seria, ¿viste? No era, por ejemplo, una audición donde a lo mejor vos podías hacer algún chiste que no estaba... No correspondía. Entonces, notas sí, hay un montón. El Gordo Muñoz, para mí fue una persona fuera de serie. Mi nombre es Walter Perazo. Yo creo que en la época de Muñoz era... Yo particularmente era la que más escuchaba y creo que era la radio más importante en lo que hacía a información deportiva. Yo creo que era un periodismo bueno, sano, serio, objetivo... Incluso la forma de ser de Muñoz me parecía muy buena, tal es así que fue un periodista que estuvo muchos años y nunca tuvo problema con nadie, y se manejó siempre con la verdad y sin hacer demasiado circo. Mi nombre es Silvio Marzorini. La Oral Deportiva siempre mantiene una línea. Me da la sensación que Muñoz formó a muchos periodistas y continúa, creo que en la misma línea que tenía Muñoz. Nunca escucho mentiras. No se inventan situaciones con los deportistas, y esto creo que es fundamental, mantener una línea de conducta. Yo me llamo Eduardo y también quiero recordar que en 80 años de la radio no ha dejado de ser una mensajera. Pero también quiero recordar en sus buenos tiempos a una persona que hizo historia en el relato deportivo, que es José María Muñoz, que también estuvo un tiempo en Rivadavia, espero no equivocarme, puso un estilo en la voz del Gordo Muñoz, como se le dice, y también forma parte de la historia de la radiodifusión argentina. Así como nosotros acá en LT22, Radio La Colifata, tenemos un futuro adelante que queremos compartirlo con ustedes. Contenido se basaba fundamentalmente en las transmisiones de fútbol, pero en realidad se debatía sobre todos los deportes, incluso aquellos que no eran profesionales. Su salida al aire se produce en 1933 y es el programa de mayor antigüedad de la radiodifusión argentina y quizás hasta del mundo. Esto último no puedo afirmarlo, pero hay una gran posibilidad de que así sea. No menos importante era la transmisión de Carburando, un espacio dedicado a todo lo relacionado al automovilismo deportivo. Es inevitable, hablando de Radio Rivadavia, no mencionar a personalidades de nuestra radiodifusión como Antonio Carrizo, con su programa La Vida y el Canto, a Héctor Larrea, con su Rapidísimo, a Jorge Cacho Fontana y su Fontana Show, o a Rubén Aldao, con el Club de Barbas, y seguramente me estoy olvidando de muchos. En 1971, Radio Rivadavia inaugura sus transmisiones en frecuencia modulada estereofónica, convirtiéndose en una de las primeras de la Argentina. En sus comienzos, retransmitiendo la programación de la onda media, y ya a partir de 1975 con programación diferenciada. La emisora se identificaba como FMR, FM Rivadavia, y operaba entre las 12 del mediodía y la medianoche en los 103.1 megaciclos con 1 kilovatio de potencia. Desde Buenos Aires, en 103.1 MHz, transmite la estación de frecuencia modulada estereofónica de LS5, Radio Rivadavia. En 1979 se compra un nuevo transmisor y la potencia de FMR se eleva a 10 kilovatios y a través de su historia ha cambiado en 3 oportunidades su nombre comercial por el de FM Inolvidable. LS5, Radio Rivadavia. 103,1 MHz. Frecuencia modulada estereofónica. Buenos Aires. Argentina. Después fue FM Viva. ...12:13 es la hora en Buenos Aires. Estamos en Viva FM, sonando Génesis, desperdiciándolo todo. Don't forget it. Love whatever the price. All the world loves lovers. Pero siempre manteniendo altos niveles de audiencia, abarcando todos los estilos musicales. Solo información. Transparencia FMR. La hora en la República Argentina es 19, la temperatura 24 grados una décima, la humedad 88%. El pronóstico para mañana domingo nos adelanta un día parcialmente cubierto, con chaparrones, y luego parcialmente nublado, con descenso de la temperatura. Buenos Aires, República Argentina. En 103,1 MHz, transmite el canal de frecuencia modulada estereofónica de LS5, Radio Rivadavia. Usted está en la sintonía de Transparencia FMR. Radio Rivadavia tuvo acceso a una licencia adicional para operar a Radio Mar del Plata, pero eso la comprometió a instalar una emisora adicional en la zona de frontera, que fue la ciudad costera austral de Puerto Deseado. Es así que nace bajo su órbita LRI 200, Radio Puerto Deseado, que opera en los 740 kilociclos. Hoy, Radio Rivadavia, con otros nombres y otras personalidades, quizás no figure entre los altos puestos de las estadísticas, pero sigue siendo fiel a un estilo y a una forma de hacer radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Gracias por acompañarnos y la próxima semana José Elías Díaz y quien les habla, Daniel Camporini, les esperan para contarles más historias de radio. Será hasta entonces.